Una hoja, por los sueños insurrectos que nos tienen insomnes. Dos hojas, por los hermanos y hermanas en esta deriva que lucha. Tres hojas, por quien la dignidad mantuvo en vertical. Un puñado de agujas de pino, por el bien común. Una ramita para remangarse, dos ramitas que indicaron el camino, un hato de palos a cambio del ramo de flores silvestres en la boca del cañón. Y un tronco, dos tarugos y tres tochos, para resistir al desaliento, para romper con la ingenuidad y por quien hoy no pueda estar. Ahora solo queda que tú prendas la llama. La enredadera, yesca y pedernal, en tus manos. Con estas bonitas palabras de Daniel Rabanaque, comienza este domingo 16 de noviembre de 2014, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de dos lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Ajá. Este domingo nos ponemos muy verdes. Here we go. Right now. Domingo 16 de noviembre comienza una enredadera. Hemos empezado con las preciosas palabras de nuestro amigo Daniel Rabanaque y la sintonía de Diego Escusol. Como decía, hoy nos ponemos muy verdes y defendemos la tierra. Eso es, hoy tenemos una enredadera verde, ecologista, defensora de la naturaleza. Ya sabéis, el capitalismo que sigue basándose en la explotación de personas, seres vivos y recursos naturales. Todo vale para enriquecer a unos pocos, pero afortunadamente hay personas que luchan en defensa de la tierra y hoy queremos darles voz. Como son muchos frentes ecologistas abiertos, no vamos a dar voz a todos, sino que nos vamos a detener en unos pocos. Vamos a detenernos en Extremadura para charlar con Paca Blanco, para que nos cuente cómo va el proceso para la demolición de la isla de Valdecañas, que es un complejo de lujo para ricos que es ilegal y que hay que destruir. Iremos a Canarias, donde Noelia Sánchez nos contará cómo va el proyecto de las prospecciones petrolíferas y las resistencias populares en las islas. También viajaremos a Madrid, desde donde, a ver si lo voy a decir, si lo digo bien, Theo Oberhuber nos va a explicar la enmienda que trata de colar el PP para dar un poder casi ilimitado a los propietarios privados y las respuestas en defensa de los parques nacionales. Además de estas ecologistas en acción, vamos a tener tertulia de la enredadera con Asun, Charo, Paco y Loren, que hoy van a hablar de naturaleza. Y luego nos iremos con el paseante a descubrir la farmacia natural que nos ofrecen plantas y aguas cercanas. Y como colofón, la guinda de este pastel de esta enredadera, la entrevista en directo al cantautor argentino Rafael Amor, que el viernes 28 de noviembre visitará Zaragoza para actuar en La Campana de los Perdidos. Te recordamos que este programa, La Enredadera, es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en Radio Topo. Normalmente nos podéis escuchar por el streaming, ahora mismo parece que no va, pero mañana en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, pondremos la grabación, el podcast, a partir del cual se nos reemite en distintos horarios en diferentes lugares del mundo. en las radios libres y comunitarias que remiten La Enredadera. En Huesca, en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Chile, México o Costa Rica. Y si quieres intervenir en directo en La Enredadera, llámanos ahora mismo al 976-29-1398. Interactúa en Twitter, @laenredadera, o el hashtag tertulia lee para la tertulia, y en Facebook, página y perfil de La Enredadera. Por cierto, prácticamente 2.000 seguidores tenemos ya. Durante la semana, lo mejor, el correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Hoy hemos comenzado con lo nuevo de Fermín Muguruza. Esto es Black is Belza, una novela, una exposición, una web y esta canción. Y vamos a continuar con una temática ya ecologista a través de la música. Nos vamos a ir hasta Cantabria con la cantautora Inés Fonseca, que grabó a principios de este año este No al Fracking, con diferentes músicos, poetas, pintores y escultores cántabros, unas 40 personas poniendo voz en esta iniciativa musical y reivindicativa. No queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no. Que la tierra es nuestra, nos la arrebatan sin preguntar. Que la tierra gime, escucha, atiende, defiéndela. No queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking. Poseídos del poder, se esconden detrás de una gran mentira. No lloremos el después, que siga el verde, verde y el agua limpia. No queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no. Oídos, ojos, bocas, escucha, ven y canta la verdad, que el silencio mata, canta, grita, grita, canta, no queremos fracking. Fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking, no queremos fracking, fracking, fracking, no queremos fracking, no hay fracking. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Hoy en La Enredadera comenzamos este especial Ecologistas en Acción para charlar. Vamos a comenzar charrando con Paca Blanco una vez más. Paca, buenas noches. Hola, buenas noches. A Paca ya la hemos tenido en La Enredadera, muchas la conoceréis, sobran las presentaciones, pero bueno, deciros que es una persona humana que en el lugar donde ha estado a lo largo de su vida ha luchado en defensa de los derechos sociales y de la naturaleza, y en concreto en los últimos años en El Gordo, en un pueblo de Extremadura, donde ha sido, digamos, el epicentro de que un montón de personas y colectivos hayan luchado contra la isla de Valdecañas, un complejo de lujo para ricos que es ilegal y que hay que destruir. Bueno, lo primero, Paca, Valdecañas, esta construcción ilegal que no debería haberse levantado, ¿se va a demoler? Pues tenemos dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura favorables a nosotros, que hay que demolerlo, lo dejan muy claro, y luego hay una sentencia del Tribunal Supremo que también lo deja muy claro, que hay que demolerlo. La isla de Valdecañas es un espacio con tres protecciones, donde los mismos de siempre, bueno, pues se han puesto a construir un paraíso para ellos en un terreno público y lo han hecho privado, donde está la familia Arnar. Están los López Ibor, los Borbones y toda esta familia. Bueno, en detalle, para la gente que no conozca el territorio, ¿cómo era la isla de Valdecañas y qué podemos ver ahora? Yo, por ejemplo, que he estado, que es bastante alucinante, descríbenoslo a través de las ondas, Paca. Bueno, pues antes era, se hacía una isla porque el pantano de Valdecañas en invierno subía y al subir pues había un espacio que se quedaba hecho una isla dentro del pantano y ahí era donde era el refugio de las aves. Ahí daba gusto ver cientos y cientos de grullas llegando a la isla y como, bueno, pues era un paraíso para las aves y por eso tenía las tres especiales protecciones. Hoy día es un, bueno, pues una urbanización de lujo para disfrute de los que más tienen. Se han cargado todo lo que se tenían que cargar para poder construir, desecaron hasta el río Tajo y empezaron unas obras y todo lo que había en la isla de Valdecañas, todo, desde árboles, plantas, ciervos, zorros, todo fue al pantano, metieron maquinaria pesada y arrasaron la isla. Ahora hay palmeras y césped artificial. ¿Quién promovió esta obra? Bueno, pues esta obra es de los mismos promotores del Marina Islandillas en Almería, de los Marinador. Y bien. El dueño se llama José María Egea, es un pájaro de cuenta. Y bueno, pues sigue en la misma ruta que ha seguido todo, por donde ha pasado. Él por donde pasa monta unas urbanizaciones de este tipo con las ventajas de que los gobiernos autonómicos le dan todas las posibilidades de caga y deshaga. Y entonces pues este señor ha llegado a Extremadura diciendo, bueno, pues aquí me monto yo otro paraíso artificial y me forro. Y bueno, pues lo que ha ocurrido es que para que él pudiera hacer eso han tenido que ocurrir muchas cosas. Una de las más graves es que el PP y el PSOE de Extremadura se juntaron para modificar la ley del suelo para hacer legal lo ilegal. Pero con 5 años de carácter retroactivo han hecho una ley que dice que se puede edificar ahí, pero esa ley es 5 años para atrás. Y detrás de esa estafa han ido haciendo una detrás de otra, y los ecologistas hemos ido denunciándolo. Hasta ganar, ¿no? Que finalmente el Tribunal Superior de Justicia, si no me equivoco, es el que ha dicho que es ilegal. El Tribunal Supremo es el que ha el dicho, Supremo. Claro, que es un espacio protegido, que ahí no se podía construir, que ellos lo sabían, porque llevamos desde el 2006 haciendo alegaciones diciendo que ahí no se puede construir. Se lo hemos avisado por activa y por pasiva y ellos han hecho la política de hechos consumados. Nosotros construimos y ahora a ver quién lo tira. Y eso es lo que ahora dice la Junta de Extremadura, que vale 35 millones de euros tirarlo y que no lo tira, porque no tiene dinero. Bueno, en su día, estos proyectos, me imagino que los venderían mediante propaganda, por ejemplo, que va a generar muchos puestos de trabajo y que van a llevar la riqueza a los pueblos de la zona. Paca, ¿qué nos puedes decir de esto? Bueno, pues esto es lo mismo de siempre. Parece que estamos esperando en este país que venga Mr. Marshall y nos solucione la vida. A ver, en El Gordo, precisamente, está una de las mayores fábricas de armas de este país, que les iba a sacar de la ruina y iba a crear puestos de trabajo. Bueno, algún puesto de trabajo ha dado, pero también ha dado algún muerto. ¿Cómo por accidente muerto? Laboral. Ay, bueno. Claro, porque hasta llevaba algún misil. Entonces, después era la central nuclear de Almaraz, que esto es lo que iba a salvar a la zona de la ruina y de la pobreza. Nos iba a salvar, dos reactores nucleares nos iban a salvar de la pobreza. Bueno, pues los pueblos más pobres de Extremadura son los pueblos del entorno a la central nuclear. Y ahora nos iba a salvar de la pobreza el Marina Isla Valdecañas. Y como están esperando a que venga alguien como el señor Egea a salvarles, pues lo que ocurre es que el señor Egea les roba. Porque están esperando que venga alguien a salvarles de la ruina, y la ruina no la tenemos que salvar nosotros. En ese contexto fue en el que el PP y el PSOE cambiaron leyes y dejaron que este despropósito fuera para adelante. Pero claro, si ahora el Tribunal Supremo ha condenado, ¿no?, ha declarado, ¿no?, ha llegado a la conclusión de que esto es ilegal y que hay que demolerlo, se va a demoler para acá. O sea, ¿cómo se va a hacer? Porque bueno, esto costará pues mucho dinero. Ellos están intentando no demolerlo. La Junta de Extremadura alega que la comunidad autónoma no tiene dinero. El promotor ha presentado concurso de acreedores y piensa largarse dejando a todo el mundo en la puta calle. Los propietarios, bueno, tenemos dos tipos de propietarios. Unos que llamamos de buena fe y otros de mala fe, pero de mala fe son todos, porque todos sabían que eso era ilegal y que ahí no podían comprar. Pero bueno, unos han comprado y otros, lo que han hecho ha sido subrogarse a todas las hipotecas de este señor Egea, y hay personas que tienen un chalet de 570.000 euros y todavía no han pagado un duro ni a la promotora ni al Banco Santander. El Banco Santander quiere embargarlos ahora, primero del 2015. Bueno, hay un cacao que no sabemos por dónde hay que coger esto. En algún caso me recuerda también al proyecto Castor, ¿no?, que después de que las ecologistas avisaban de lo que podía pasar, al final pasa e indemnizan al mismo que ha cometido las tropelías. ¿Va a pasar lo mismo allí en Valdecañas? ¿Van a mojar al constructor? Pues eso es lo que están intentando hacer. Están intentando que este señor se salga con la suya y se vaya dejando a todo el mundo con el culo al aire. Nosotros ahí estamos denunciándolo constantemente, haciéndoles ver a la gente que este señor no ha creado los puestos de trabajo que ha prometido, que es mentira. Este señor se ha llevado por dos veces dos subvenciones de la comunidad autonómica de 1 millón de euros, bueno, uno de la Unión Europea y otro de la comunidad autónoma. 1 millón de euros por los puestos de trabajo que ha creado en un hotel, cuando son puestos de trabajo con contratos hasta de una hora o de dos horas, de un mes, de menos de un mes, de dos días. Estos son los trabajos que han creado el Marina y la Valdecañas. Y luego se ha llevado 1,5 millones de euros de otra subvención por un hotel que no han empezado a poner un ladrillo del otro hotel. Madre mía, bueno, ya veis que esto es capitalismo de la A a la Z, ¿no? O sea, tal cual, explicado en fascículos. Mira, esto no, es un despropósito que no tiene nombre. Uh-huh. Luego, pues el alcalde del Gordo, que quería homologar las viviendas de 570.000 euros de los nuevos ricos que tienen los chalés como viviendas sociales del Gordo para cobrar otra subvención. Jolín, madre mía, ya veis que la ambición y la codicia de esta gente no tiene fin. Te quería preguntar a ti, Paca, personalmente y en colectivo, como Ecologistas en Acción y con otras organizaciones, ¿cómo valoras personalmente estos años de intensa lucha contra esta construcción tan destructora, ¿no?, de Valdecañas? Porque tú a nivel personal has echado, vamos, gran parte de tu vida en esto. Bueno, yo a nivel personal lo he pagado porque vivía en el pueblo y he sufrido 5 años de acoso y al final me he tenido que ir del pueblo. Pero bueno, pues Ecologistas en Acción, tú has estado en la marcha ciclista y has visto cómo nos ha recibido el pueblo. Impresionante. Y el otro día que hicimos una marcha hasta las puertas del Marina Isla Valdecañas, porque claro, es un sitio público, pero que hay un paso a nivel con barreras, con guardia jurada como armarios que no nos permiten el paso. Hasta la puerta llegamos y en la puerta, allí estaba la Guardia Civil, el capitán de la Guardia Civil me dijo: yo estoy aquí para hacer cumplir la ley. Le dije: pues haga usted el favor de pasar y sacar a todos los delincuentes que hay ahí dentro. Pero la Guardia Civil, o sea, las fuerzas del orden, sabemos que están al servicio del poder. Y todo esto sigue teniendo las mismas guisas de capitalismo desmedido que ha tenido siempre, y creo que ya ha llegado la hora en que les pongamos en su sitio. Esto ya no tiene nombre. Para concluir, Paca, te quería preguntar precisamente por eso. ¿Podría ser ejemplar la demolición de Valdecañas? Porque claro, ahora se supone o parece, todo apunta, los análisis políticos, las estadísticas, de que puede haber un cambio político y social importante, ¿no? Entonces habrá muchas cosas que se paralizarán o cosas que habrá que revertir. Valdecañas podría ser una de las primeras. Valdecañas, si conseguimos que se demuela Valdecañas, a pesar de la penita que le da a todos los pobres que no tienen acceso a ello, pero que lo miran desde lejos y dicen: qué penita que se tire. Bueno, pues a pesar de esa penita, sería un precedente, sería sentar un precedente, porque ahora mismo hay 10 proyectos esperando a ver qué pasa con Valdecañas, y en cuanto Valdecañas no se tirara, empezarían a quedarse con la garganta de los infiernos del Valle del Jerte o el pantano de Borbollón de la Sierra de Gata. O sea, ya tienen proyectados otros paraísos de estos para los ricos, y los extremeños nos quedaríamos a verlas venir sin podernos ir a bañarnos siquiera. La cuestión es que que eso sentaría un precedente, y este precedente les haría ver que no pueden construir donde les dé la gana, que si hay un espacio protegido, está protegido por algo. Paca, pues con esas palabras yo creo que nos vamos a quedar. Darte las gracias una vez más por tu tesón y por tu gran capacidad pedagógica de hacer llegar estos temas a veces tan farragosos, porque no dejan de ser temas jurídicos, técnicos, ambientales, pero tú los haces, los comunicas muy bien, vamos, para que la gente que nos escucha nos entienda muy bueno, bien. Bueno, yo intento que la gente se entere de lo que está ocurriendo llamándole al pan pan y al vino vino, tal porque cual. Esto es tan largo y tan pesado que madre mía. Muy bien, Paca Blanco, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde aquí, desde Zaragoza. Venga, pues muchas gracias a ti, Nacho, un beso. Un beso, salud. Hasta luego. Y seguimos esta enredadera ecologista con otra canción contra la fractura hidráulica. No es un tema de los que vayamos a hablar hoy, pero bueno, al menos a nivel musical, destacar pues eso, algunas canciones y la cantidad de festivales antifracking que hay ahora mismo por el estado, ¿no? Pues recordamos el Espelio Rock en Santelices, Burgos, el Lanesfest en Lanestosa, en Vizcaya, o el Rock Antifracking de Munera, Albacete, entre otros que nos recuerda a nuestro colaborador musical, Jorge Santa Inés. Y esta canción que os vamos a poner se llama Fracking No, del grupo de ska folk de Cantabria, que se llama Cambalúa. El paraíso hecho infierno, bello paisaje en ruinas caerá, tierra que nos dio la vida, nos la quieren robar. No nos podrán callar en lucha para preservar tu hogar. Dejemos el legado que heredamos del pasado a unos hijos, a unos nietos que vendrán. Que no nos mientan, que no agoten los recursos y prometan un empleo que no habrá. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. Y después de viajar hasta Extremadura, vamos a Madrid, donde está Theo Oberhuber, también de Ecologistas en Acción, con quien nos gustaría conocer qué está pasando con los parques nacionales. El Partido Popular, muchas conoceréis, que ha presentado o impone una enmienda que trata de colar un poder casi limitado a propietarios privados en los parques nacionales. Ya veremos qué propietarios privados son y está habiendo respuesta, lógicamente, en defensa de estos parques. Theo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues encantados de hablar contigo. Te quería preguntar, en primer lugar, por si hay alguna persona despistada, cuéntanos, ¿qué son los parques nacionales y qué se está protegiendo en ellos? Bueno, los parques nacionales es la máxima figura de protección existente dentro de los espacios protegidos. Quizás tienen como característica que tienen un único objetivo, una prioridad, que es la conservación. Y son pues nuestras joyas naturales, son actualmente pues los 15 espacios mejor conservados, representativos de los principales sistemas naturales existentes en nuestro país, y son pues aquellas zonas que queremos mantener como pequeños laboratorios para ver un poco también la evolución natural existente en ellos, y donde pues tienen que estar los máximos esfuerzos también para asegurar una adecuada gestión. ¿Tú recuerdas, Teo, cuándo surgieron los parques nacionales y a cuento de qué? Sí, pues mira, el primer parque nacional con esta categoría fue en Estados Unidos, en la plena época de colonización del oeste americano. Hubo una expedición militar que llegó a esta zona, la zona de Yosemite, y de repente pues encontró algunas formaciones geológicas, con los geysers, con unos paisajes espectaculares. Uh-huh. Y esta expedición, que como digo era militar, a pesar de ello, pues algunas personas de las que estaban ahí participando, viendo este paisaje, estos espacios, y ante el riesgo que pensaban de que se podría deteriorar con la colonización, pues plantearon la necesidad de tomar medidas de protección. Y luego fue pues el presidente de Estados Unidos, Grant, quien finalmente los declaró como el primer parque nacional del mundo. ¿Y ahora mismo hay parques nacionales por todo el planeta? Sí, hay prácticamente en todos los continentes, con algunas diferencias en cuanto a la filosofía de los parques, pero sí, la figura está extendida y pues prácticamente por todo el mundo podemos encontrar parques nacionales. Y aquí en el Estado español has dicho que hay 15... Actualmente hay 15, el último ha sido declarado el Parque Nacional de Guadarrama, entre Madrid y Segovia, pero sí, ya son 15 espacios. Bueno, y tras décadas de protección de la naturaleza, en 2014 llega un partido, el Partido Popular, con mayoría absoluta en el Gobierno, en el Senado, que parece que quiere acabar con esta protección de los parques nacionales. Cuéntanos. Bueno, habría que ir un poco al origen, ¿no?, de por qué de repente se plantean este tipo de iniciativas. En los parques nacionales, desde su creación, siempre han estado prohibidas algunas actividades. Hay otras que sí son se consienten porque son compatibles, pues de ciertas actividades agrarias, por ejemplo. Uh-huh. Pero hay actividades prohibidas como es la caza, como la explotación forestal intensiva, las actividades mineras. Es decir, claro, realmente cuando se declara un parque nacional es para alejarlo, para sacar de ahí esas actividades que provocan pues, su deterioro y la pérdida de los valores. Uh-huh. Entonces, concretamente en un parque nacional, el Parque Nacional de Cabañeros, situado en Castilla-La Mancha, se da la característica de que hay cuatro personas que tienen grandes fincas, y son fincas sobre todo de un origen cinegético. ¿De quiénes hablamos? Pues de Alejandro Aznar y Mónica Oriol, de Alberto Cortina, de Alberto Alcocer, es decir, grandes empresarios, también muy ligados al Partido Popular y especialmente en este caso, sobre todo a la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, Cospedal. Entonces estos empresarios, como veían que el plazo que se había establecido en su momento, que es hasta 2017, para ya aplicar totalmente esa prohibición de la caza, pues como quieren seguir manteniendo su finca y manteniendo la caza, pues han desarrollado una presión hasta conseguir el Partido Popular plantearse en el Senado una enmienda en la Ley de Parques Nacionales, que lo que hacía inicialmente es establecer una prórroga sine die, es decir, sin plazo, para que se pudiese seguir cazando y se pudiese seguir además también el resto de actividades. Uh-huh. Pero además, como el Partido Popular no quería poner Parque Nacional de Cabañeros y no quería hablar solo de caza, pues lo que hace que es, pues establece esta prórroga para todas estas actividades prohibidas dentro de parques nacionales y para todos los parques, para que no quedase en evidencia esa relación con estos grandes propietarios y sus intereses. Entonces, Teo, ¿nos hallamos ante otra reforma con claro carácter elitista? Sí, claramente elitista, regresiva, de desprotección, basado en amiguismo, y en, bueno, pues en satisfacer en este caso el interés privado de cuatro personas en contra del interés general, que es la conservación de los parques. Los parques nacionales, otra de sus características, que están considerados de interés general. Bueno, pues aquí parece que satisfacer a estas cuatro empresarios y amigos, señoritos del Partido Popular, pues justifica que se ponga en riesgo a toda la red de parques nacionales. ¿Y este cambio jurídico va sobre todo para beneficiarles en la caza? Fundamentalmente la caza, y no tanto por una actividad económica. Uh-huh. Ellos no sacan rédito económico, sino es el rédito social y político que supone poder llevar a sus amigos, empresarios, personas de la nobleza, banqueros, políticos, a cazar, y en esas cacerías pues hacer negocios, establecer alianzas, acuerdos, lo que bien se refleja en la película de La Escopeta Nacional, donde, bueno, pues se ve pues, como ciertas personas pues utilizan estas cacerías como punto de encuentro para ciertos negocios o chanchullos. Madre mía. Cualquiera que consulte la hemeroteca sabrá que desde hace años Ecologistas en Acción, junto a otras organizaciones, va denunciando que la gestión de los parques nacionales no para de empeorar. Vamos a irnos un poquito más atrás, Teo, y nos puedes ir contando en qué sentido se critica esta gestión. Bueno, digamos que nosotros lo venimos destacando sobre todo pues hace 5-8 años, donde la situación se va generalizando. Hay un momento que también ha servido de cambio, y es a raíz de las anteriores leyes. Las varias administraciones autonómicas recurren ante el Tribunal Constitucional por una pelea de competencias. El Parque Nacional primero lo gestionaba el Estado, luego se gestiona de forma conjunta, Estado, Comunidad Autónoma, y luego pasó allá a gestionarlo las comunidades autónomas. No es que las comunidades autónomas no puedan gestionar bien un parque nacional, que perfectamente pueden hacerlo, pero es cierto que sí que ha coincidido en buena medida este proceso de deterioro con este traspaso en la gestión. Como digo, pues fundamentalmente porque parece que las administraciones, cuanto más cercanas están al territorio, muchas veces están también más cercanas pues a los intereses, a las presiones existentes en ese entorno. No será el caso de que la participación ciudadana sea un vehículo interesante de democracia, pero vamos a imaginarnos, Teo, que tú como experto, Teo Verhoeven, se te llama para plantear una gestión, digamos, colectiva de los parques nacionales. ¿Qué mejoras, para empezar, podríamos poner en marcha de aquí años? Sí, en primer lugar, fundamental contar con planificación, es decir, contar con los planes rectores de su gestión. Lo que vemos es que todavía hoy hay un elevado número de parques nacionales que no tienen plan rector de su gestión. Y esto es muy grave, porque estos son los documentos que dicen lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer o cómo hay que hacerlo dentro de los parques. Entonces, esto es esencial, elaborar buenos planes de gestión participativos, que tengan en cuenta, pues evidentemente, a lo que se piensa, lo que se propone desde los diferentes sectores sociales, pero que esté basado también en criterios técnicos. Luego, sería fundamental incrementar los procesos participativos. Uh-huh. Actualmente los parques nacionales tienen un órgano de participación, que son los patronatos, pero que en muchas ocasiones vemos pues que no funciona adecuadamente, que se reúne una vez al año, donde las administraciones tienen una mayoría absoluta y donde pues poco se puede participar realmente. Entonces, esto sería un segundo aspecto importante. Tercero, desde luego, está ligado con el tema económico. Los parques nacionales necesitan dinero, que hemos visto en los últimos años, y esto es otro de los factores también de deterioro, que el Estado, que como tenía la competencia anteriormente, traspasa anualmente a las comunidades autónomas una cantidad de dinero para su gestión. Hemos visto que todo este dinero que se traspasa al Estado a la comunidad autónoma no siempre llega íntegramente a los parques nacionales. Y en algunas comunidades autónomas hemos visto que ese desvío llega hasta casi un 70%. Okay. Es decir, hay dinero que tiene un fin, que es la conservación de los parques nacionales, y que se dedican a otros usos. No sabemos si es construir carreteras o qué es. Desde luego no está llegando a los parques. Entonces, los parques nacionales son fuente de riqueza y de actividad económica en su entorno, muchas veces sobre todo ligado al turismo. Pero claro, hace falta invertir en su conservación, contar con guardería, contar con personal técnico para gestionarlo. Y quizás otro elemento a destacar y que ahora mismo es especialmente importante en los parques nacionales son lograr, podríamos decir, a ir adaptándonos a la legislación. Lamentablemente vemos como la ley de parques nacionales se legislan, se limitan muchas actividades que en realidad hoy en día todavía en los parques no están llegando. Entonces, tenemos unas leyes, digamos, más teóricas que prácticas, no se ponen en práctica. Por último, Teo, hoy estamos dedicando estas dos horas de Radio Libre a la defensa de la naturaleza, al ecologismo social, charlando con gente de Ecologistas en Acción. Y bueno, los análisis que hacemos es que, bueno, pues estamos en una situación compleja, ¿no? Para cambiar el modelo, aunque el escenario político en el que estamos está cambiando, ¿aún se puede defender la naturaleza? ¿Por dónde empezaríamos ante un cambio político, Teo? Ahí te dejo, nada, una pregunta para que me lances un par de pinceladas, ¿eh? En plan, positivas, quizás. Bueno, realmente es muy difícil, ¿no? Los cambios que son necesarios, tanto a nivel social como ambiental, son complicados en la realidad que tenemos. Casi parece a veces que tendríamos que estar cambiando prácticamente todo lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, quizás habría que empezar a repensar nuestra forma de relacionarnos con el medio natural, con la naturaleza. No solamente es un problema de concienciación, pero también, es decir, la mayor parte de la población no conoce todavía, no identifica hasta qué punto dependemos de la naturaleza, dependemos de la biodiversidad para vivir. Y esto es un primer punto esencial para luego que la gente entienda otros cambios que son necesarios hacer, ¿no? Si solemos hablar mucho pues de que nuestro planeta tiene límites, nuestro entorno directo, esos espacios naturales también tienen límites y tenemos que empezar a adaptarnos a ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, del agua, pues muchas veces hay quien destaca pues que está hablando de un recurso escaso. El problema no es que el agua sea escasa, el problema es que posiblemente estamos acostumbrándonos a vivir de una forma pues genera o que obliga a un excesivo consumo de agua. Entonces tendríamos que replantearnos nuestros consumo de recursos naturales, no solamente porque algunos no son renovables, sino porque incluso los renovables, las tasas de consumo o de incluso de desperdicio en los procesos de fabricación son demasiado elevados. Entonces casi deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por dar una pincelada. Bueno, pues esperemos que estemos a tiempo, Teo, y agradecerte muchísimo, ¿no? Ha sido un placer charlar contigo, Teo Verhoeven, de Ecologistas en Acción, que nos hayas contado lo que está pasando en los parques nacionales y apuntar alguna pincelada para los tiempos que vienen. Gracias, Teo. Gracias a vosotros. Buenas noches, saludos. Un fuerte abrazo. Salud. Un abrazo. Y gracias a nuestro colaborador en el norte, Jorge Santa Inés, nos enredamos con una música que no conocíamos. Se llama Isa V, o la otra, es filósofa, feminista, militante en política de base, en diferentes espacios y plataformas, y lo más importante, tú, Pati, sí que la conocías. No la conoces tú, yo la he visto, está en El Arrebato. ¡Ah, tocó en El Arrebato! ¡Hala, yo me la he perdido! Bueno, pues esta mujer editó su primer disco en 2011, se llamaba Amanecer Luchando. Joder, es que no estoy nada puesto, ¿eh? Qué vergüenza que me lo digan así en directo. Y esta canción se llama El Blues de la Violencia. Temazo, ¿eh? Me ha encantado. Por ser de la institución.

Y sin más dilación, abrimos los micros a nuestras tertulianas de hoy. Os presentamos a Charo, a Paco y a Loren. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hola. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A Loren hoy lo tenemos al otro lado del teléfono, por temas de cuidados que nos parece genial. Y animamos a la gente a que veáis que también se puede participar en la tertulia por teléfono. Hoy nos ha dado planta un asunto, también hay que decirlo, que contábamos con una persona más. Pero bueno, el tema es como la enredadera de hoy: la naturaleza, el ecologismo, el amor por la tierra, las críticas a lo que queráis. Esta es una tertulia, es libre expresión. Tú que nos escuchas, puedes escribirnos por Twitter, arroba la enredadera, hashtag tertuliale, por el Facebook, opinar lo que quieras. Y para empezar, parece que Charo se anima a introducir. Sí, a ver, el tema de naturaleza es un tema precioso, un tema que claro que suena siempre bien, que todo el mundo se apunta a qué, a disfrutar, porque no hay nada. Cuando pensamos en vacaciones, en ser felices, cerramos los ojos y ¿qué vemos? Pues una puesta de sol en el mar, vemos en el Pirineo pues un paisaje idílico, vemos siempre preciosismo, un parque en condiciones. Nunca vemos, pues eso, unos vertidos tóxicos en un río, un subsuelo que mejor no lo abras, o unas emisiones a la atmósfera que, bueno, que nos pueden provocar problemas de salud. La naturaleza tiene defensores, en general el ciudadano, el que realmente se lo cree y el hipócrita, ¿vale? Tiene defensores, leyes, tiene defensores, representantes institucionales, para bien o para mal. Y unos defensores de los que yo me quiero quejar, que son los educadores ambientales. Toma. Sí, porque los educadores ambientales son, bueno, son unos de los mejores pintores de la naturaleza que imaginamos para ser felices. Ellos nos hablan, o hablan sobre todo educadores ambientales a los chavales y a grupos de vecinos, que es lo que yo he conocido, lo que veo, los contenidos que enseñan, les enseñan sobre, bueno, pues cómo saber tirar el residuo al contenedor que toca, cómo saber que los árboles son necesarios, cómo que los ríos tienen que ir limpios, pero nunca se hace una educación ambiental diciendo por qué ocurren las fotos feas, quién hay detrás y cómo podéis exigirlo. Bueno, y como mira a Paco, que ya sabéis que es educador ambiental de profesión, bueno, pues te toca defender. Sí, la verdad es que en ese doble gorro que dibujaba Charo de educador ambiental y a lo mejor el ecologista, yo sí que la verdad es que pienso como Charo, efectivamente, que debería de ir unido. A mí siempre me gusta mucho decir eso de que aquello que tú divulgas, que aquello que educas a la gente, diciendo que es algo hermoso, es algo valioso, lógicamente si alguien ataca e intenta destrozar lo hermoso y lo valioso, la educación ambiental debería de incluir también esa defensa y ese amor. Y es cierto que no siempre, o incluso en muchísimos casos, el educador ambiental se limita a lo que comentaba Charo, de, digamos, que ser, en este caso, políticamente correctos. También no lo olvidemos, que porque en buena medida, entiendo que pasa en muchas actitudes de lo que pasa, porque es un trabajador. Y entonces muchas veces el que meterse en según qué temas significa la administración pública, creo que es un 70 o un 80% de la que hace educación ambiental, al menos la oficial, significa muchas veces a lo mejor que vas a dejar de trabajar. Con lo cual es cierto que la cuestión laboral del PAN muchas veces coarta lo que debería de decir o hacer un educador ambiental. De hecho, incluso conocemos casos de educadores ambientales que han dicho cosas que no deberían de decir y han dejado de trabajar. Entonces, es cierto que hay una parte de esa. Es cierto también que hay muchos educadores ambientales que se mojan y que se juegan su trabajo haciéndolo, pero sí, efectivamente, yo también pienso efectivamente que un educador ambiental, incluso sin obligar a nadie, pero sí que es muy difícil disociar el esto me gusta mucho y que en cuanto intentan acabar con ello, pues paso de ello, ¿no? Incluso aquí nos decía también muchas veces a los naturalistas, que a mí me gusta mucho diferenciar entre naturalista y ecologista. Naturalista es efectivamente el que disfruta de la naturaleza. Si cuando eso de lo que disfrutas está en peligro y no lo defiendes, te quedas exclusivamente en naturalista. Yo he llegado hoy a naturalistas de, bueno, pues si este bosque se lo cargan, me voy a ver otro bosque, que hay más bosques. Jolín. Entonces, sí que esa figura también a mí también me resulta curiosa. Dale, Loren. Hombre, la verdad es que me ha sorprendido un poco la introducción, ¿no? A la hora de iniciar la conversación sobre la naturaleza o el ecologismo. Pero me ha hecho pensar una cosa, que en realidad, mira, yo casi lo extendería la idea que lanzaba Charo, de que se va mucho a comportamiento y un poco a lugares comunes y a lo fácil y a lo bonito, no solo a los educadores ambientales, que es un mundo que no conozco, pero conozco bastante el de los demás, el de los educadores en general, que porque yo soy maestro, y sucede lo mismo, no solamente con el medio ambiente, quiero decir, muchas veces a los niños se les convence, o sea, hay una especie de simplificación de, en plan, portaros bien, no os peguéis. Pues las cuatro cosas, antes de reñir, a hablar, o sea, y tampoco hay un esfuerzo por explicar qué es lo que hay detrás de determinados comportamientos, qué significan las relaciones de dominación, también entre los niños, entre niños y mayores. Es decir, que no creo que sea un problema exclusivo de los educadores ambientales, sino un poco del enfoque general que tenemos en la educación, digo, en este país y seguramente en muchos otros, aunque seguramente los educadores ambientales tienen esa casuística que comentaba Paco, ¿verdad?, que no tienen una estabilidad laboral y eso les hace, pues, ser un poco dependientes, ¿no? A mí, de todas maneras, me ha gustado bastante, perdona, Loren, ahora te vuelvo a dar la palabra, de que Charo lo haya introducido así, yo siempre en defensa de mis tertulianas y mis tertulianos, sí, cada cual empieza a hablar y de ahí sale el debate, pero fíjate, antes hemos entrevistado a Theo Verhoeven, que es posiblemente uno de los ecologistas más reconocidos del Estado, y cuando yo le he hecho la última pregunta, súper abierta, hablando del posible colapso civilizatorio ambiental que viene, ¿qué podríamos hacer? Él ha ido por la parte de la educación, ¿eh? Sí. O sea, ha sido lo primero que ha dicho, ¿eh? Estamos hablando de Valdecañas, si lo demolemos, de los parques nacionales, y él incide en eso, o sea, que quizás no estamos tan lejos. Si te parece, Loren, sigue hablando tú un ratico, que tenías algo diferente que contar, y seguimos con Charo. Dale, Loren. Sí, iba un poco yo a decir, ya se ha apuntado algo, y también, pues, eso, esto que comentas, que hay un poco de desconexión, es cierto, entre la teoría general, pasa en otros temas también, ¿eh? Pero ya que estamos en el medioambiental, es uno de los más paradigmáticos. La teoría general, que es bastante, digamos, buen rollista, con luego las actitudes concretas y la identificación de responsabilidades, ¿no? En muchas parcelas. Por ejemplo, estamos viendo los problemas que están teniendo en Guipúzcoa, en donde están intentando implantar un sistema de recogida de basuras pues mucho más avanzado de lo que se hace en el resto del Estado, puerta a puerta, ¿no? Uh-huh. Y lo que cuesta pasar de la teoría a la práctica, y el cambio de hábitos, independientemente de que allí además se mezcle con asuntos políticos, ¿verdad? Pero sí, cuesta, ¿verdad? Uh-huh. Hay una parte que no sé si llamarla de hipocresía o de, pero sí, por lo menos, de falta de coherencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se hace. Es que algún colectivo tendría que hacer ese glosario, ¿no? De lo que es la realidad de la protección de la naturaleza, porque la del disfrute está estupendamente, yo creo que hecha, y las guías estupendas de lo que podemos disfrutar de la naturaleza, los naturalistas, que decía hace un momento Paco, pero luego, claro, a la hora de de explicar. A ver, los glaciares se han echado para atrás. Hay menos, ¿no? Hay menos cantidad, menos glaciares, y tienen un peor estado. ¡Ay, qué pena! Pues nada, ¿qué puede hacer cada cual? Pues apagar la luz cuando sale de casa. Hombre, no. Plantearse de dónde viene esa luz. Entonces, a lo mejor sí que, los educadores ambientales, la educación ambiental no está bien valorada. Bien valorada y bien obligada a serlo. No hay un observador protector del educador ambiental, que es que tendría que haberlo. Y entonces, claro, él no puede decir, mira, si en vez de quemar petróleo y carbón estuviéramos haciendo el uso de la fotovoltaica, pues los glaciares no echarían para atrás. Imagínate ese niño repitiendo eso en casa y que su padre fuera un trabajador de Endesa. La hostia. Pues esas cosas, poquito a poquito, milímetro a milímetro. Porque como los periodistas también tienen que comer y tampoco suelen ser demasiado valientes, pues no sé a qué colectivo. Y los funcionarios ambientales vamos a dejarlos aparte, porque también tienen que comer. O sea, es que hay mucha gente aquí que tiene que comer, y muchos políticos. Y claro, cuando coge, y ahora ya le pasa la voz, cuando cogió la presidenta Rudy ese discurso que hace al iniciar, uh-huh, dijo, la naturaleza la vamos a poner en valor. Y dices, qué frase más bonita, pero es que ella no interpretaba que la iba a poner en valor como la ponía en valor, Paco. ¿Cómo la quieren poner? Quería decir en venta, ¿no? Que está, mira, sí. No, esta misma, este mismo fin de semana, voy a meterme con la cadena SER, hacían lo de los amantes de Teruel y tal, se han montado un sarao allí comercial y tal, y hablaba él de la Caja de Teruel, cómo han revalorizado la provincia de Teruel, ¿no? Yo decía, hostia, revalorizar, ¿eh? pero con qué valores, ¿no? Sí, efectivamente. Paco. Muchas veces yo creo que se pone efectivamente en, se confunde poner en valor con vender o con sacar dinero, y además sacar dinero unos pocos. La respuesta de Teo yo creo que sí que es de hecho muy acertada, porque una de las grandes cuestiones que se dejan por parte de los gobiernos, de las administraciones, como se quiera llamar, es el tema de la educación. Parques nacionales, que hablaba antes Teo, por ejemplo, es un magnífico ejemplo. Se llevan muchísimos años los que andamos en estos ámbitos pidiendo que la mejor manera de gestionar un parque nacional es con participación y educación, no con leyes. A la gente imponerle que no, según qué cosas no puede hacer, es algo muy pernicioso, es algo muy malo, y que de hecho estamos viendo que cuesta un trabajo, esfuerzo, un gran trabajo. La manera de hacerlo es con una participación, que la gente se sienta parte de ese parque nacional, que ame ese territorio. Decía antes Charo que sí que estamos muy avanzados en el tema de amar las cosas. Yo creo que no tanto, o al menos amarlas sin sentirlas de verdad, sin que nos llegue a tocar la fibra, sino solamente la piel. Porque es cierto que cuando alguien se siente que Ordesa forma parte de él, no tienes que prohibirle que tale árboles, que los queme. Es decir, si forma parte de mí, al revés. Como vea que alguien va a cargarse un árbol, seré yo el que lo defienda, como de hecho pasa en otros lugares donde sí que la cultura popular forma parte del territorio. En el Himalaya, por ejemplo, las cimas que son sagradas, como vean que alguien va a subirlas, es el propio de allí, de la zona, el que te dice que a dónde vas, que vamos, te pega con un palo como intentes subirlo. O sea, es cuando eso se siente de verdad, sí que, y eso es fundamental, y es una labor que efectivamente los educa. La educación ambiental debería de hacerlo, no está así, todo lo contrario, se coarta todo lo posible, y sí que es cierto, por tanto, que los educadores ambientales que intentan hacer esa verdadera educación tienen que hacerlo en plan autodidacta, contra la corriente, y muchas veces incluso enfrentándose contra lo que se debe de hacer. Pero efectivamente eso es fundamental, el sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Algo tan sencillo como eso facilitaría muchísimo las cosas y haríamos que todos pues eso, fuéramos pequeños educadores ambientales. Claro, a lo mejor para eso haría falta también conocerla, no conocerla de verla como es, sino saber qué en qué consiste, ¿no? Qué hay detrás de cada cosa. Hace poco me decía una conocida, decía: a mí lo que más me gusta del Pirineo es el lago de Lanuza. O sea, un lago, oye, qué bonito, que voy allí a Pirineo Sur y tal, y me... precioso, que es un pantano, tronca. O sea, es decir, claro, es muy bonito, ¿sí o no? O sea, la foto de Sallent y de Lanuza es muy bonita, pero claro, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás de ahí? ¿Y cuánta gente...? Pues a lo mejor ni se plantearía, ¿no? Dice: ah, mira, pues qué majo, ¿no? Uh-huh. Qué majo, aquí hay hasta peces, ¿no? Yo quería introducir una cuestión que no habéis sacado todavía, que es el ecologismo, ¿no? O sea, y de repente amas la naturaleza y eres ecologista. O sea, ya no hace falta que lo digas tú, te lo dice el pueblo. El pueblo te dice: mira, el ecologista. ¿Qué? Te señalan, ¿no? Si eres vegetariano, eres ecologista. Si tienes un ocio diferente, eres ecologista. Si te mueves diferente en el territorio, eres ecologista. Si vas en bicicleta, eres ecologista. Y a veces los ecologistas son catastrofistas. O los ecologistas son mentirosos, ¿no? ¿Qué pensáis de eso, ¿no? De todos los insultos que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Porque Pablo Iglesias no ha dicho que sea ecologista. Pablo Iglesias de todo, pero ecologista no ha dicho nada. O sea, no. Si no lo ha dicho, será por algo, ¿eh? Que la Carolina Descansa ya sabe lo que tiene que decir o lo que no. Es que bueno, yo si queréis de eso hablamos luego, porque es otro... No, es otro debate, no digo luego cuando vuelve, sino que no es una cuestión solo de Pablo Iglesias, ¿eh? Sí, que era por hacer la broma, ¿eh? Desde que empezó, perdona que te cambie el tema, me parece interesante, pero desde que empezó la crisis y desde que hay movimientos de respuesta organizada, es decir, el 15M, todo lo que puede ser, pues todo eso de Pablo Iglesias, Podemos, no sé qué, las mares. El discurso ecologista prácticamente ha desaparecido de los programas de cambio, de resistencia ciudadana, de... No, claro, ahora parece que se extiende la idea de que lo que hace falta es volver al desarrollismo, o a lo que sucedió durante la década de los 2000, ¿no? Y eso creo que es una parte de un error, es una tarea pendiente que tenemos los que nos consideramos ecologistas, por mucho que no seamos muy naturalistas, porque a mí la verdad es que soy bastante urbano y me considero ecologista. Pero creo que es una tarea el introducir la perspectiva ecologista en todo el discurso de cambio social en el cual estamos inmersos, ¿no? Y eso es muy bueno, pero creo que está bastante dejado de lado, para la trascendencia que creo que debe de tener. No sé. Es que, volviendo a la pregunta que nos hacía aquí Nacho. Sí. Ecologista, lo primero que te dicen cuando estás trabajando con gente que se dedica al medio ambiente en el sentido de una institución es que, cuidadín, que ecologista no es ecólogo. La ecología es una ciencia, el ecologismo es un activismo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás trabajando en temas de medio ambiente en una institución, en una consultoría, en unos servicios ambientales, tienes criterios, es decir, tienes que hablar que algo contamina o no contamina, si supera un valor límite, que una actividad se autoriza o no según los residuos estén o no, la inspección la pasan si tal o si cual, la ordenación del territorio dice que aquí se puede hacer esto porque la rentabilidad económica de tal infraestructura lo es y lo otro lo deja de ser. Entonces, ese montón de cifras, de límites, de reglas, de decretos, de reglamentos, casi nunca los puede nombrar un ecologista. Y claro, te dice, el ciudadano piensa, va, es que no lo sabe, está mucho más formado el asesor del político, porque el político no lo sabe estar, que el ecologista. Y no es que no lo sepa, es que eso es infumable para que ningún ciudadano al que le quieres hacer llegar un mensaje de respeto de que se está robando algo, lo asuma. O sea, la cantidad de cifras para pasar como si fuera riguroso. Por eso estaba antes, si escuchéis la entrevista a Paca Blanco, ¿no? Con el tema de Isla de Valdecañas, cualquiera que conozca un poco el tema, es un tema jurídico farragoso, pero ya te lo cuenta, pues eso, para que la gente lo entendamos. Pues y entendamos que el mangante quiere lo suyo y la gente le engaña, ¿no? Paco. Hombre, y encarazando casi un poco, por un lado, con tu pregunta, es cierto que en ocasiones, como digamos que política un poco de marketing casi se ha intentado exagerar para llamar la atención, pero sí que es cierto que si uno empieza a echar la vista atrás, porque ya el movimiento ecologista tiene algunos años, te encuentras con la sorpresa de que haciendo memoria y viendo hemerotecas y demás, lo que dicen los ecologistas, por cierto, y ecologista es el que hace, me parece muy bien lo que decía el chavo, la diferencia entre ecólogo y ecologista, el ecólogo es el que mira los datos, el que estudia, y ecologista es el que hace cosas. Uh-huh. Un ecólogo puede ser ecologista, un ecologista puede ser ecólogo, todas las combinaciones que se quieran, pero sí que se intenta muchas veces decir eso, que el ecologista no tiene criterio, y no tiene absolutamente nada que ver, muchas ciudades tiene criterio. Y a lo que iba antes, que me enrollo, que sí que echando vista para atrás, te llevas la sorpresa de que el 80-90% de lo que se ha dicho desde el movimiento ecologista ha sido curiosamente cierto, y que justo lo que decían otros pocas veces sucede. El cambio climático es un caso de palmario que estos días se está hablando, por ejemplo, en el G20 de cambio climático. Las expectativas que decía en este caso los ecologistas del panel del cambio climático de científicos de la ONU han sido catalogadas por todo el mundo como alarmistas y catastrofistas de cómo iba a cambiar la atmósfera. A mí eso, Paco, es una cuestión, perdona que te interrumpa, que me inquieta. Porque claro, cada vez que hablas con, en mi caso, mis referentes, voy a hablar de personas que conozco en Ecologista Radio personalmente y les pregunto como ateo, ¿cómo ves el percal? Te dicen que muy mal, ¿eh? Y a mí la verdad que me preocupa, ¿no? O sea, estar en una organización que yo intento ser positivo y que no te quite el sueño, ¿no? Las luchas en las que estás, sino al revés, ¿no? Que te animen y que te hagan ser más feliz y tal. Cuando esta gente que es tan experta, que lleva tantos años, que además no es fruto del cansancio o del desánimo, sino al revés, ¿no? Que es gente que sigue luchando con ganas y tal, pero te dicen, está la cosa muy mal, a mí me crea mucha preocupación. Claro, pues, y sí que él casi siempre lo que comentamos, sí que ha terminado, por desgracia, por dar la razón a lo que se decía, y que muy pocas ocasiones, estoy refiriendo de movimientos serios, movimientos grandes, impresentables hay en todos los movimientos y en el ecologismo también, evidentemente. Y lo otro que quería decir era algo de lo que estaba comentando Nacho. Ahí, Charo, pero se me acaba de ir el santo al cielo. Pues le damos paso a Loren. Y vamos acabando ya, Loren. ¿Qué quieres aportar? No, pues esto que decías del ecologista que aparece. El ecologista toca narices, toca pelotas, ¿no? Que es el que viene a estropear la fiesta, ¿no? Ya han llegado aquí. Sí, sí. Realmente, hilando pues también con lo que decía antes, en la década de los 2000, el único movimiento que realmente se opuso a lo que estaba sucediendo y que más claramente, creo yo, diagnosticó y cartografió lo que estaba pasando, creo que el más certero fue el movimiento ecologista en un sentido amplio, ¿no? Todos los movimientos de defensa de la tierra que advirtieron lo que estaba sucediendo también con la burbuja inmobiliaria, en el sentido del poner a disposición del, de la propia burbuja, pues todo el territorio, ¿no? Y fue la gran época en la que nos llevamos los mayores insultos, ¿no? Uh-huh. Pues como oponiéndonos al progreso. Uh-huh. Sin embargo, lo que me preocupa es que ahora ni nos insultan, ¿no? Parece que lo que estamos es, o sea, no nosotros, sino el discurso ecologista, pues como desaparecido, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Aquí lo que comentaba Loren, no me cansaré en recomendar a Ramón Fernández Durán, por ejemplo, sí, persona fallecida, que ha dejado libros súper interesantes y que, como habías dicho, Loren, pues una cartografía muy interesante, ¿no?, del urbanismo y de todo lo que tiene que ver con la devastación del territorio. Por ir acabando la tertulia, estaba ahora repasando la hemeroteca de este fin de semana y leo que hay una tipa, ¿no?, que se llama Carmen Fortea, que va a ocupar un puesto, ¿no?, en Teruel, ¿no?, un escaño, PAR, ¿no?, y tal, del PAR, que esta mujer, que era, dice, militante de la UGT, es del PAR, pero va a ocupar un escaño del PP y tal, que tiene dos licenciaturas, Ciencias Biológicas y Ciencias Ambientales, también un máster en Ciencias Veterinarias, y que está ligada a los movimientos ecologistas en el ámbito rural. ¡Qué interesante! ¿La conocéis? ¿A qué ámbito sí está? ¿Tú la conoces? Sí. ¡Ahí va! Sí, la conozco, no, porque esta persona estuvo trabajando, contratada por Sodemasa, ahora Sarga. No sé qué función pondría en el contrato, pero desde luego era asesora, dijéramos personal, de la directora general de calidad ambiental de la legislatura pasada. Ecologista, por tanto, ¿no? Yo solo digo eso. Un no, ecologista. Oye, pues por acabar os doy la palabra a cada uno de los tres por si queréis decir algo brevemente. Sí, sí. A ver, brevemente. Loren, que no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Aquí ha habido siempre partidos que han llevado en su programa temas ambientales con mejor o peor suerte. Algunos de ellos podemos estar más de acuerdo con otros y en algunos temas... Hay un partido verde en este momento en el Estado español, con mejor o peor suerte, y lo que no sabemos es lo que llevaréis algunos ahí en el programa porque no lo enseñáis. Pero esto ya lo decían ayer en el debate de La Sexta, ya pasó. Paso por palabra. No, y lo he dicho hoy en el Twitter, que todavía no ha salido un partido en Aragón sí, que crea alternativas al carbón. Es verdad, ¿eh? O sea, ahí lo dejo caer, porque aquí todos somos muy chunteros, muy Izquierda Unida y tal, pero el carbón, o nos callamos o sí, pero no, reversión, pero voy a la manifestación a favor del carbón, etc, etc. Venga, Paco, ¿qué dices? Ese sería un buen tema para una tertulia, mira. Además, tenemos tertulianos que se mojan, que ya lo sabéis, que se mojan. Lo que se me olvidaba antes, que mira, que además enlaza un poco con el tema del carbón, que sí que es cierto que el movimiento ecologista en los últimos años sí que se ha quedado como más callado, y yo creo que en buena medida es un poco lo que apuntaba Loren, que me hacía bola yo, porque es cierto que el movimiento ecologista se ha centrado muy mucho en el cambio del modelo de producción. Modelo de producción, pues aquí el tema de urbanismo, de especulación urbanística, todo el tema de pantanos, el tema de producción energética, del propio trabajo, del propio modelo de producción. Y en esos momentos es cierto que todo aquello que ataca al modelo de producción parece que se ha satanizado y que efectivamente en esos momentos hay que volver a ese modelo de producción. Por lo tanto, efectivamente, el movimiento ecologista, la voz ecologista está muy, muy silenciada. Y lo preocupante es efectivamente que también entre movimientos que lo que buscan es el cambio no tenga también esa fuerza, y que ese cambio de modelo de producción, que yo y entiendo que muchos dentro del movimiento ecologista entendemos que en realidad es eso que se llama ecologismo social, la verdadera fuente de la mayoría de los problemas es el actual modelo de producción y de consumo que tenemos y es lo que habría que cambiar. Eso es algo que no se está poniendo en entredicho cuando creo que sería la piedra angular del cambio. Loren, te toca a ti rematar esta tertulia. Sí, respondo, no me voy a escaquear. Es cierto que siempre que se ha llevado en los programas electorales el contenidos ecologistas, pero también es cierto que en la práctica diaria digamos la defensa de la tierra tenía el peso que tenía hace 10 años y ahora tiene el peso que tiene. O sea, ahora lo que están encima de la mesa son otros asuntos como la exclusión social, el paro y tal, que seguramente desde una perspectiva ecologista o de cambio de modelo productivo ayudarían a resolverse también, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto concretamente a lo que lleva o deja de llevar Podemos, pues mira... Lore, no, que en Radio Topo me capan. No hagas nada de campaña electoral ni hables de partidos. No, campaña. Solo Podemos o Ganemos o qué sé yo. Que es lo mismo, que aquí me capan igual. Que son movimientos que están en construcción. Sí, sí. Y lo que tenemos que hacer, desde luego, lo que yo, por ejemplo, y creo que mucha gente como yo, nos proponemos, es precisamente que este contenido, el contenido de Defensa de la Tierra, pues sea una de las líneas principales de acción. Que lo consigamos o no, pues dependerá de nuestro acierto y de cuánta gente empuje. Venga, para que lo entienda, estimada oyentesa, este exabrupto que he soltado, es porque Radio Topo es una radio libre y uno de los principios que tiene es no hacer ninguna campaña electoral ni hacer propaganda a partidos para cuidar el proceso. No, Loren, que ha estado perfecto, pero lo digo por si acaso porque a mí me dan el toque en la asamblea y lo hacen bien, además, los compañeros. Para rematar esta charrádica sobre ecologismo, tenemos una convocatoria para mañana. Sí, la coordinadora de Biscarroes, Río Gallego, bueno, Mayas de Riglos, que nos convoca mañana, el lunes 17 de noviembre, a las 5 de la tarde, en la puerta de la aljafería, para quejarnos, para concentrarnos y gritarle a la ministra de Medio Ambiente, a la señora Tejerina, que viene a la comisión de seguimiento del Pacto del Agua y se le va a intentar entregar agua con lindano. Agua del Río Gallego, el lindano lo lleva puesto gracias a algunas gestiones no muy bien hechas. Os invitamos a todos los que estéis por Zaragoza a venir, a todos de todas las familias, subfamilias y libertades, que vengáis y empecéis a tomar contacto, y a los que siempre hemos estado por allí, pues ala, ya haremos ahí el ánimo y la compañía. Muy bien, Charo, pues gracias por ese apunte. Y Loren, Charo, Paco, muchísimas gracias por estar en la tertulia de hoy. Gracias a vosotros. Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, salud. Hasta luego. Y se comió al gaitero. Vamos a poner un poquito de música, lo nuevo de Dust Bowl. Los tuvimos por aquí en La Enredadera la temporada pasada, si no me equivoco. Han editado un nuevo disco, se llama Sangre Grande. Y bueno, de Dust Bowl, para los que no lo conozcáis, es una banda de rock de Zaragoza. Hacen un poco rock pesado de los 70, psicodelia, rock alternativo, stoner. Y bueno, es un grupo que está bastante guay en directo. Van a tocar pronto, el sábado 29 de noviembre a las 8, en Arrebato, por solo 5 euros. Y además, Mago Fermín os regalará el CD, Sangre Grande, con la entrada. O sea que vamos, que está prácticamente regalado. Y vamos a poner un tema que yo creo que es del disco pasado, que se llama My Blood, Mi Sangre. We'll be right back. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Ya nos hemos despedido de nuestras tertulianas, de Loren y de Charo, y se ha quedado Paco, ¿verdad? Me quedo aquí. En este caso en su faceta de paseante. Y hoy, bueno, vamos a pasear, pero poliédricamente, digamos, ¿no? En diferentes caminos. Sí, me ha gustado eso de poliédricamente. Es sí. Una palabra, no sé, yo lo utilizo de vez en cuando, queda guay, ¿verdad? Queda guay. Aún no sé lo que quiere decir. Pero queda guay, queda muy bien. Que sí que sé lo que quiere decir. Hoy nos vamos a la farmacia. Nos vamos a recorrer especialmente la farmacia natural. Sabes que hay un médico en la sala, ¿no? No me daba cuenta. Una médica de que como digas alguna cosa que no me guste te va a criticar. Muy bien, me parece muy bien. Madre, o sea, hacemos la prueba. Hemos empezado control de calidad. Con la educación ambiental y ahora seguimos aquí con las farmacólogas. Bueno, y nos vamos a ir a ver qué hay por las plantas y aguas cercanas. Pues sí, vamos a ver un poquito, por ponernos en situación, imaginémonos que vamos andando por la orilla del Ebro, por ejemplo, de este río, nos paramos delante de un sauce blanco, los que abundaban un poquito más antes, pero siguen abundando por las orillas del río, nos ponemos a la sombra de ese árbol, nos duele la cabeza, sacamos una aspirina de nuestro bolsillo y nos la tomamos porque nos duele la cabeza. Y sin darnos cuenta, a la sombra de ese sauce, tomándonos esa aspirina, estamos haciendo algo, pues bueno, muy simbólico. El sauce blanco, de hace ya muchos años, que se dieron cuenta de que su corteza salía una sustancia blanca que, como salía del sauce, salis en latín, le llamaban salicina, un componente activo que funcionaba genial, esa salicina, para dolores de cabeza, para gripes, catarros, para toda esta serie de cuestiones. También funcionaba que intentaron en el siglo XIX, Hoffman, químicos y tal, hacer algo que imitase las propiedades de esa salicina, y cuando lo encontraron, como imitaba la salicina, ese componente que tiene el sauce, le llamaron ácido acetil salicílico, que no es otra cosa que esa aspirina que estamos tomando hoy a todas horas, pero que en realidad es algo que imita lo que sacaban, el componente activo, esa salicina que sacaban del sauce blanco. Eso a lo mejor nos puede resultar graciosete por el tema de la aspirina, que lo tomamos muy a menudo, pero eso no hay que olvidar que prácticamente, que creo que entre un 70 o un 80% de los fármacos, y aquí me corregirá si no la médico. Esa no salía en el MIR, ¿no? Sí que provienen de componentes activos de las plantas, de manera que lo único que hacemos es sintetizar aquellos componentes activos que tienen las plantas. Que a veces a mí eso me hace, perdona Paco que te interrumpa, que me hace gracia las falsas dicotomías que creamos también en este tema, ¿no? Que está lo químico o lo natural. Ah. Y digo, hombre, que tampoco tiene por qué crearse un blanco y un negro en esto. Mucho de lo químico viene de lo natural, y lo natural no tiene por qué reñir con lo químico tampoco, que muchos procesos naturales son químicos también. Sí, exacto. Lo he explicado bien, más o menos. Sí. Y ahí viene el poder de las industrias farmacéuticas, esas sí, cosas. Exacto, viene mucho de eso, el tema de marketing. De hecho, incluso hablaremos, si nos da tiempo, un pelín de aguas, por ejemplo, que han dejado de ser utilizadas por marketing y no por temas médicos. Sin irnos mucho más lejos, las propiedades curativas de estas plantas muchas veces, incluso en los propios nombres, las estamos ya nombrando. En esta misma época, en octubre, noviembre, si nos alejamos un poco de ese sauce en el que estábamos antes a su sombra, probablemente veremos unos destellitos rojos que son los escaramujos del rosal silvestre. Los escaramujos del rosal silvestre, que casi todos le llamamos tapaculos. Sí, los tapaculos. Que se está simplemente diciendo para qué sirve. Hablamos de eso, además. Que hablamos poco. De hecho, efectivamente, fue el que ha dado origen a esto. Cuando tienes diarrea, te tomas un escaramujo y te tapa el culo. O sea, que incluso muchas veces el propio nombre te está dando las propiedades curativas de la planta. Que algo que no dijimos el otro día, cuando está bien rojico, es el momento, porque luego enseguida se arrugan. Sí, que a mí me ha pasado en casa, me cachis la mar, he esperado demasiado y se me han puesto ya oscuretes y ya eso ya no tiene propiedades. No tiene propiedades curativas, pero en realidad la gran función que tiene el escaramujo, que no es curar las diarreas, digamos que eso es algo secundario, que es dar de comer a muchas de las aves que en esos momentos están pasando por ahí. Cuando se pone de ese color oscuro sigue teniendo muchísimos azúcares, sigue siendo muchísimas propiedades, con lo cual sigue cumpliendo su papel de sobras. Pues ya está. Pero para lo que el nombre indica del tapaculo, ya deja de funcionar como pues, muy bien. Esta ronda de escaramujos en casa... Para las aves. ¿Cómo? Sigue con todo de plantas y demás. No olvidemos, que nadie se olvide que plantas son también las hortalizas, por cierto, que incluso mencionaremos alguna. Sí que a lo mejor diferenciar un poco entre las propiedades que tienen como alimentos, que cuando las comemos nos aportan una serie de proteínas, de vitaminas, nos hacen sentirnos mejor o peor, eso que se dice siempre de que somos lo que comemos, pues ahí nos están dando una serie de propiedades ya, digamos, preventivas en cuanto a curativas. Pero luego también están los principios curativos que decíamos como tal, esos componentes químicos que llevan las plantas, como este de la salicina que acabamos de decir, y que si algún día a alguien le interesa hay infinidad de libros que se pueden extraer esos principios mediante alcoholes, mediante destilaciones y luego usarlos en forma de interna, externa, con cataplasmas, en fin, hay toda una serie de tratamientos y de libros que lo abordan y que dan toda una serie de cuestiones. No olvidar tampoco con las plantas que estamos hablando de propiedades curativas porque son auténticas medicinas. Es importante también que si alguien se va a medicar con plantas, aquello que como es una, un poco en lo que decías al principio, como es una planta no le va a pasar nada, no, es una medicina. Y por tanto, si abusas de ella, igual que sea cuando abusas de una pastilla, te puede pasar algo, si abusas de una planta también te puede pasar algo. Si incluso lo recomiendan incluso que si estás haciendo, tomando determinadas plantas, que si vas a hablar con el médico para que te dé algo, que se lo comentes también que estás tomando esas plantas, porque igual que dos pastillas pueden interactuar, también lo pueden hacer las medicinas, o sea que no olvidemos son, eso. Y así son drogas, ni te cuento, ¿no? Así son drogas, y sin irse muy lejos, pues el estramonio y tantas drogas que se usan y que... Ay, mira, la que es eso, igual un día hablamos de las brujas, y creo que hemos hablado aquí de brujas, pues un día hablaremos de brujas y plantas, mira, también... Este Paco cogiendo, es drogas y brujas, qué asociación, qué asociación. Y como pelín de consejo también, no olvidar tampoco que muchas de las plantas está prohibida su recolección en algunos sitios y en todo caso no abusar de ello. Que si necesitamos un poquito de romero para condimentar, pues cojamos eso, un poquito de romero, siempre lo hagamos todo con mucha medida porque no dejan de ser plantas. Algunas cositas, pues yo qué sé, tenía aquí una lista, voy a citar dos o tres por nombrarlo. Decíamos algunas que sí que pueden ser, incluso al comerlas, te pueden prevenir, por ejemplo, para todo el tema de dolores abdominales o de digestiones complicadas, cuando es intolerancia a grasa, funciona muy bien la alcachofa. En este caso, prácticamente como alimento, porque sí que la alcachofa lo que hace es que facilitar la secreción de bilis y eso hace que te facilita la tolerar mejor la grasa, con lo cual esos dolores abdominales por comidas de grasas, incluso pueden a veces vómitos y tal, sí que la alcachofa lo puede funcionar y es que incluso también hace un poquito de protección de hígado, que esto sería más casi como alimento. Y qué buena está la alcachofa, qué ganas de que lleguen ya. Y qué buena está la alcachofa. Pero bueno, cositas, por no salirnos incluso del huerto, nos vamos a la borraja, por ejemplo, la borraja sí que aquí tiene unas propiedades curativas importantes y de las florecicas sí que funciona muy bien. Para el tema de vías respiratorias, por ejemplo, sí que funciona cuando tienes una afección de vías respiratorias, la flor de la borraja tiene unos principios curativos que sí que te lo favorecen, o la hoja de la borraja va muy bien para cicatrizar, para curar bien las heridas, incluso para quemaduras, funciona muy bien lo que es la hoja de la borraja, no la hoja como tal, sino lo mismo, sacar los principios curativos que tiene esa hoja de la borraja. O casi todos nos sonará el aloe vera. La aloe vera, que es una planta que para todo el tema de quemaduras, tanto solares como de fuego, térmicas, sí que funciona muy, muy bien. Es un magnífico cicatrizante. Y de hecho, casi siempre que vemos cremas de las que compramos en farmacia que son para esto, vemos que cuando lo lees, en realidad lo que lleva es aloe vera con alguna cosa para que se pueda comercializar bien y para que se pueda aguantar en casa. Pero básicamente es aloe vera, que si tuvieras una maceta en tu casa, no hace falta comprarte la crema, sino que lo tienes prácticamente ahí. Algunas así que nos pueden seguir sonando, pues el romero, por ejemplo, andando por esa estepa, tenemos al romero, funciona en uso externo muy bien para temas de dolores musculares y de reuma. De hecho, a lo mejor a alguno le suena, muchas veces nuestras madres, nuestras abuelas nos daban friegas con romero y demás cuando te dolían. Y de hecho los masajistas, si alguien es masajista, un elemento fundamental en muchas veces los aceites de masaje es el romero, porque ayuda muchísimo a todo el tema muscular. Y sí que en interno, para espasmos de esos gastrointestinales, para según qué dolores del aparato gástrico, sí que funciona también muy bien el romero. Y de hecho muchas veces también lo usamos en la comida porque nos ayuda a evitar, a prevenir esos trastornos. La manzanilla, ya yendo más a monte, que todos cuando nos ha dolido el estómago nos ha dado nuestra madre una manzanilla y nos ha curado el estómago. Tengo por aquí el tilo, que tiene propiedades tranquilizantes, la hoja, también se suele comentar por aquí. La malva y el eucalipto, por ejemplo. que sí que son expectorantes, que nos limpian las, nos abren las vías respiratorias, y sí que también, pues eso, casi todo es el tema del eucalipto, por ejemplo, hecho el Bisvaporus, este famoso que usamos, básicamente es eucalipto. Se encuentra hacerte, yo lo uso mucho. Pues se encuentra hacerte una cocción de eucalipto, te tomas el Bisvaporus. Hola. Efectivamente. Hoy me he hecho dos infusiones de eucalipto. Y así por... Estaba aquí leyendo la albahaca, por ejemplo, la albahaca famosa de Huesca, sí que es ligeramente sedante y analgésica, se utiliza para, para pequeños, para algo de fiebre, para algo de dolor de cabeza, así que las infusiones y los extractos de albahaca funcionan muy bien para infecciones urinarias, la albahaca, por ejemplo, o estaba aquí el eneldo, que a veces usamos en la... con las, perdón por decir carnes aquí en la comida, pero sí que neutraliza muy bien la acidez de estómago el eneldo y va muy bien también para esos problemas de digestión. Y bueno, estaba aquí, en suma, sí que prácticamente casi todas las plantas tienen propiedades curativas, esos principios curativos que luego estamos reproduciendo con los fármacos, pero eso, que prácticamente todas las tienen. Por eso muchas veces cuando se habla del tema de biodiversidad, de que estén, sí que son muy importantes, y sí que a cualquiera tenga un poquito de curiosidad, sí que le invito a eso. Hay libros que dan infinidad de estas cuestiones, y también el tema alimenticio. Una cuestión que hablamos cuando decimos los ecologistas de la pérdida de biodiversidad, ¿no?, que en el siglo XX ha sido aproximadamente un 75% de los seres vivos del planeta, es la cantidad de sustancias activas que nunca conoceremos, ¿no?, porque se mueren con esas plantas, con esos animales, esas posibilidades de curar, de hacer la vida más feliz, más sabrosa, más nutritiva, y sí, eso no volverá, ¿eh? Y mira, por ejemplo, cuando comentabas esto, un ejemplo práctico, empezaba, y así acabamos igual que hemos empezado, empezaba comentando el tema del sauce, de la salicina. Se pensaba que era una cuestión casi mágica del sauce. Hay también una, por lo menos antes en la Edad Media, de asociar que donde una planta nace, te cura lo que eso produce. Como el sauce es de zonas cercanas a riberas, a orillas, zonas pantanosas, en las zonas pantanosas sí que te daban fiebres, te daban cosas de esas, y se pensaba que una especie casi de magia, que el sauce te lo podía curar. Fue Hoffman, un químico del siglo finales del XVIII, principios del XIX, que esas mismas propiedades y esas mismas sustancias las encontró en otras plantas diferentes, porque la salicina estaba presente en varias plantas. Y entonces eso fue lo que hizo pensar a Hoffman, que en diferentes plantas tenían propiedades parecidas y encontraba sustancias parecidas, el pensar que habría una única sustancia química que estuviera presente en ellas, que era la salicina. O sea, que gracias a esa diversidad le permitió a Hoffman, por ejemplo, el darse cuenta de los principios activos químicos de las plantas, que luego es lo que se reproduce en diferentes plantas. Que solo una cosa que no ha contado Paco, y que eso sí que está como demostrado científicamente, es el arándano rojo para prevenir las infecciones de orina. Vale, eso sí que se recomienda, eso es como en medicina basada en la evidencia, prevención de infecciones de orina, arándanos rojos. Ha hablado una científica, teníamos una médico en la sala. Por último, Paco, en cuanto al agua, así en un minutico rápido, sí, ¿qué tendrías que decir? Que no hemos dicho nada de agua. Que lo has dicho, me ha venido a la mente la Coca-Cola, ¿no?, que roba tantos manantiales. No sé si la gente sabe que en realidad la Coca-Cola, su origen es que se vendía en farmacias. El vino de cola, que se vendía en farmacias con digestivos, pues de los vinos de cola que se vendían en las farmacias, lo único que nos queda a día de hoy es la Coca-Cola. Pero se comenzó eso como un digestivo en farmacias. En los alrededores de Zaragoza, creo que alguna vez aquí hemos hablado de ello, sí que teníamos también hasta siete fuentes curativas, lo mismo, que se vendían en farmacias con sus propiedades medicinales por una composición química muy peculiar que tenemos en el entorno de Zaragoza, de este paisaje, de este par de yesos, etcétera, etcétera, y cortado por muchos ríos, y sí que tenían unas propiedades curativas muy peculiares que se vendían, que son esas aguas en farmacias, en este caso a veces preventivo, pero sobre todo como medicina curativa. Algunas de ellas siguen estando presentes, siguen estando activas, lo que no están es comercializadas. Años 70, 80 del siglo XX, sí que por cuestiones exclusivamente de marketing, exclusivamente de comerciales, de que ya no salían rentables competir con las grandes multinacionales farmacéuticas, y se han dejado de utilizar, no solamente en el entorno de Zaragoza, en España y en muchísimas partes se han dejado de utilizar las aguas como medicinas, no en todas partes, porque en Francia, por ejemplo, en algunos lugares de Centro Europa, sigue en farmacias, se siguen vendiendo muchas aguas como medicinas, como curativas. Oye, por último, por si no ha quedado claro, que la Coca-Cola es muy mala, ¿eh? Que la Coca-Cola te metes un montón de azúcar al cuerpo, un brusco aumento en el nivel de insulina, problemas con el ácido fosfórico, con un montón de cosas, dopamina, a nivel hormonal, no bebáis Coca-Cola, ¿eh? Y si os gusta el refresco, Frisencola. Frisencola, efectivamente. Que quede clarito, ¿eh? Por si acaso. Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El paseante. Frisencola, que se echa, por cierto, con agua... del manantial de Jaraba. Con agua de manantial de Jaraba. Volviendo a los orígenes del verdadero vino de cola como propiedad curativa. Aquí lo enredamos todo. Gracias, Paco. Un abrazo. Y eso, deseando que sea saludable la semana por paseos y por plantas medicinales. Y como siempre, un placer. Nos veremos entre unos días. Salud. Salud. En la recta final de La Enredadera vamos a charlar ni más ni menos que con Rafael Amor, este gran cantautor argentino que pronto veremos en Zaragoza, y para abrir boca hemos traído un disco de los viejos. Nos vamos a ir a 1972 a escuchar un poco de Cosas de Todos para Todos. Todos los días, cuando el despertador me grita ¡arriba, carne de escritorio! Toma tu portafolio, te espera la oficina, el tren, los colectivos, las 8 horas largas, el jefe con sus iras. Todos los días paso por la vidriera que me atrae, que me atrapa, que me fascina de una juguetería. Y los 5 minutos que tarda el colectivo, vivo, vivo toda una vida. Un caballo de cartón galopa una ilusión por toda la vidriera. Un oso gordinflón pintado de marrón, ojo de lentejuelas. A una princesa azul con vestido de tul gracioso se le acerca para bailar un vals que toca en su acordeón un viejito de cera. Se acerca el batallón de plomo y el tambor marca su rataplan. Parecen de verdad, quién sabe a dónde van, qué guerra nos espera. Al dianal de papel se asoman al balcón de alguna casa vieja. Pañuelos de color le va diciendo adiós con lágrimas de témpera. Pero hay un niño Dios dormido en su jergón con las palmas abiertas, y todo el batallón se queda en su lugar, ya no marcha la guerra. Y de felicidad un mono de Perús hace sus piruetas, y bailando Minué le va pisando un pie a una marioneta. Sentado en su rincón, bonete de color, con su boca grotesca, hacia todos reír, entrega el corazón en cada pirueta. Un payaso de amor, un loco, un soñador, un sentido poeta. Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Esos aires de grandeza y locura, que no eres nadie, solo un monigote, solía, que lleva de importante. Vete con tu petróleo, que te vas a cargar las costas, el asesino de las islas. Y en esta enredadera tan ecologista y en acción, acabamos el programa viajando a Canarias, donde está Noelia Sánchez. Noelia, buenas noches. Buenas noches. Noelia es del grupo local de Ecologistas en Acción de Ben Majek, allí en las islas. Y bueno, pues queríamos, Noelia, que nos contaras un poco cómo está el percal, ¿no?, ante el proyecto este de las prospecciones petrolíferas y, como no, también las resistencias populares que está habiendo en las islas. Bueno, y voy a empezar por lo más reciente. Ayer vimos el vídeo, ¿no?, de lo que es capaz el gobierno de España de hacer, ¿no?, de sacar la armada invencible, en este caso para frenar unas barcas de Greenpeace, ¿no?, que se acercaban pacíficamente a una de las torres petrolíferas en Canarias. Bueno, la primera pregunta me viene al hilo, Noelia. ¿Por qué el gobierno de España defiende las petroleras? Pues bueno, se ve que confunde el interés particular de una transnacional privada con el interés general, y en vez de defender pues el medio ambiente, como intentaban hacer pacíficamente los activistas de Greenpeace, pues ha decidido ponerse del otro lado, como ya sabíamos, y resulta que bueno, que la Armada Española es la seguridad privada de esta empresa transnacional, ¿no? Bueno, bueno, pero tú, a ver, Noelia, estás hablando de empresa transnacional, pero ¿qué dices? Repsol es una empresa española, ¿no? Y a los españoles nos gusta que le vaya muy bien. ¿Es cierto eso? Sí, eso es un poco lo que nosotros venimos denunciando y desmintiendo, porque creo que sobre todo ahí en la península pues se juega bastante con eso, ¿no? Uh-huh. De Repsol, una empresa española, pero Repsol es una empresa de capital transnacional que se debe a sus accionistas y que tiene sede en España porque es fruto del proceso de liberalización del sector energético en el Estado español y bueno, y a día de hoy es una empresa como cualquier otra multinacional, ¿no? Es una empresa de capital privado cuyo principal accionista a día de hoy es la Caixa, ¿no? ¿En qué punto se encuentra, Noelia, el proyecto de prospecciones petrolíferas en Canarias? Pues justamente esta acción de Greenpeace pues tiene que ver con que está llegando el barco que va a hacer las catas que están autorizadas en Canarias. Uh-huh. Ahora mismo iba a ser la primera cata. Después de que el Ministerio de Medio Ambiente hiciera pues la declaración de impacto ambiental positiva y el Ministerio de Industria autorizara esas catas, pues ahora está viniendo el barco que estaba en Namibia, el barco de Repsol, el Rowan Reinasense, o algo así se llama, que estaba en Namibia y acaba de llegar al punto donde va a prospectar. Sin entrar a puerto, por supuesto, porque la oposición social no, yo creo que hizo que directamente fuera al punto de prospección y entonces pues la acción de Greenpeace ha sido intentar pues paralizar esas prospecciones pues antes de que comiencen, ¿no? Y como vimos, pues, como reconoce el propio capitán de barco, pues en 25 años nunca había visto una cosa así, ni siquiera en Rusia, ¿no? Contra una acción de Greenpeace, ¿no? Para flipar, has apuntado, Noelia, la gran oposición, ¿no? Del pueblo canario a estas prospecciones, a este proyecto. Sin embargo, el Estado español ha despreciado una vez más, ¿no? La voluntad popular. Ahora mismo, ¿cómo está el ánimo? ¿Sigue la presión tras tantos meses, tantos años luchando en contra de estas prospecciones? Sí, pues bueno, esta lucha ya tiene, bueno, si nos remontamos al inicio, pues tiene más de 10 años, porque se paralizó ya este proyecto en los tribunales en 2004 y ahora se volvió a poner sobre la mesa en el 2012. Entonces llevamos ya casi 3 años de lucha, donde se han celebrado pues múltiples manifestaciones y bueno, la del 7 de junio cuando el gobierno sacó la declaración de impacto ambiental positiva, además el día previo al Día de Canarias, pues salió a la calle el 7 de junio pues más de 200.000 personas en toda Canarias, en las 8 islas, ¿no? Entonces, este año en algunas islas como Lanzarote es la cuarta manifestación masiva que se hace para rechazar este tema. Estaba por ahí la petición de referéndum que también ha sido aparcada por el gobierno y una petición de consulta que ha sido también denegada y el ánimo está bastante, bueno, la gente está muy combativa, pero bueno, son 3 años de lucha, pero se siguen formando asambleas populares. Por ejemplo, en Gran Canaria se están generando asambleas populares por toda la isla, en pueblos y barrios, ya hay más de 10 asambleas populares que trabajan exclusivamente el tema del petróleo, ¿no? Una vez más vemos que se niega el derecho a decidir de la gente. Te quería preguntar, Noelia, argumentos. ¿Por qué tantas personas estamos en contra de estas prospecciones petrolíferas en Canarias? Bueno, primero porque consideramos que Canarias es un lugar con un potencial excepcional para el desarrollo de las energías renovables. Somos territorio español con más horas de sol y de viento probablemente. Y no queremos seguir contribuyendo al cambio climático con un modelo energético basado en la extracción de combustibles fósiles. Segundo, porque porque las prospecciones de esta zona en aguas ultra profundas, estamos hablando de prospecciones a 6.000 metros de profundidad, y que ni siquiera cumplen con la última normativa de seguridad que impone la Unión Europea después de accidentes como el del Golfo de México. Uh-huh. Porque el nivel de accidentalidad que tienen las prospecciones en aguas ultra profundas pues es mucho mayor que lo que conocíamos en las prospecciones, bueno, que de la época anterior, en bolsas más accesibles que no tenían tanto nivel de accidentalidad y eran más controlables los accidentes, ¿no? Y después, porque Canarias tiene esa zona, es uno de los corredores, tiene un nivel medioambiental muy, muy, muy importante, hasta el punto de que, por ejemplo, WWF presentó, tiene una propuesta que nosotros también presentamos en su día de para que se declare una zona de santuario de cetáceos. Por ahí pasan más de una tercera parte de los cetáceos existentes a nivel mundial. Es una zona también muy importante de afloramiento de nutrientes, que tiene mucho que ver con que hay ahí un banco de pesca muy importante, y además es una zona donde hay muchas áreas marinas protegidas, y es una zona marina especialmente sensible. O sea, estamos hablando de una de las joyas a nivel mundial desde el punto de vista de la biodiversidad marina, ¿no? ¿Y cómo vemos ahora la posibilidad, Noelia, de parar este afán, ¿no? Capitalista de imponer este proyecto de prospecciones petrolíferas en Canarias? Pues bueno, nosotros vamos a seguir hasta el final. Ahora son las catas, pero después está también la fase de extracción, que es todavía más peligrosa o igual de peligrosa que esta, más porque es más en el tiempo. Y nosotros pensamos que cada vez esto está teniendo más repercusión internacional. El incidente de ayer pues probablemente haya aumentado la repercusión internacional, y creemos que la vía es dañar la imagen de Repsol, de la multinacional, dañar la imagen de su principal accionista, la Caixa, para que no sea rentable el desgaste de la imagen en esta zona. Y además, por otra parte, pues nosotros seguimos con recursos abiertos en los tribunales y pidiendo, pues esperando a que alguno de ellos plantee la paralización cautelar de la actividad hasta que se resuelvan esos recursos, y que a lo mejor pues resuelva que esas profesiones no se pueden hacer porque conllevan muchos riesgos. Noelia, quería acabar esta charla, diga, contigo. Hemos hablado con Paca Blanco, que estaba en Extremadura, con Theo Verhoeven, que estaba en Madrid. Ya que tú estás en las Islas Canarias, no sé si habrá alguna característica distinta, ¿no? Estamos analizando, pues, en este programa especial sobre ecologismo, que la situación está bastante cerca del colapso, ¿no? Civilizatorio y ambiental. Ahí en las Islas Canarias, no sé, ¿se están dando algunos pasos hacia la sostenibilidad o todos son desmanes y barbaridades de los capitalistas de siempre? Pues bueno, aquí pues esto cada vez está más desbocado y sigue, ¿no?, en esa rueda, pero yo creo que cada vez va, y creo que las profesiones han servido para que cada vez el discurso de que tenemos que hacer una transición hacia otro tipo de sociedad está calando cada vez más, y se está produciendo incluso un proceso, yo creo que de mayor alfabetización energética de la propia gente, ¿no?, de que se está preocupando por saber pues de dónde procede la energía que consumimos y por qué tenemos un modelo energético tan contaminante y dependiente de los recursos del exterior. La gente está calando mucho el discurso, sobre todo de la necesidad de otro nuevo modelo energético en Canarias, que además es posible y es viable, y podríamos ser un ejemplo a nivel mundial de otro modelo energético basado en fuentes de energías renovables. Y también creo que está calando mucho el discurso de la soberanía alimentaria, ¿no? Pues no podemos seguir con un modelo que nos haga dependientes también desde el punto de vista alimentario de recursos del exterior, ¿no? Pues Noelia, muchísimas gracias por apuntar dos de los ejes, ¿no?, tan importantes del ecologismo social, en Ecologistas en Acción también, ¿no?, como es la energía y la soberanía alimentaria, ¿no?, y plantear que hay alternativas, ¿no?, dentro de otro modelo, dentro de un cambio de paradigma, y que es posible vivir mejor, ¿no?, con energías renovables y con soberanía alimentaria. Noelia Sánchez de Ecologistas en Acción de Canarias, muchas gracias por este ratico de Radio Libre. Pues muchas gracias a ustedes y nada, animarles a apoyar la lucha en Canarias, pues participando en todas las actividades de Boicoa, Resol, que se puedan. Muy bien, Noelia, muchas gracias. Un beso, chao. Gracias. monigote zuriak ebat importante. Vete con tu petróleo, que te vas a cargar las costas. El asesino de las islas se llama Soria. Soria, mancharás las playas. Soria, y la fauna marina. Soria, con tus prospecciones. Quisiera que a tu partido le gusta manchar de negro, como hace con el dinero tu amigo Barcena. A mí, ¿por qué será que no constan negro? A mí, ¿por qué será que no constan negro? Y yo soy tesorero. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Todos los días, cuando el despertador me grita... Y para rematar esta enredadera ecologista tan verde, tan comprometida con la naturaleza, queríamos acabar con un broche de oro a nivel musical. Y es que tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Amor. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues un placer saber que vas a venir el viernes 28 de noviembre a Zaragoza para actuar en La Campana de los Perdidos. En primer lugar, bueno, ¿qué repertorio vas a traer? ¿Lo has pensado ya? Bueno, siempre tengo canciones nuevas. Y también, como decía un paisano allá en Argentina, de vez en cuando hay que tocar las viejas también. Muy bien, o sea que repasaremos los temazos y alguna sorpresita, ¿no? Efectivamente, sí. ¿En qué formato vienes? ¿Solitario o acompañado? No, yo siempre voy con mi guitarra solo. ¿Para qué hacer sufrir a los músicos, no? Oye, Rafael, las canciones antiguas, que además estamos escuchando un disco tuyo del 72, el de Cosas de Todos para Todos, que anda que no ha llovido desde entonces, pero los tiempos, vamos a decir afortunadamente, entre comillas, también han cambiado. ¿Ahora qué canciones te salen últimamente? Bueno, por ejemplo, Corazón Libre, que es una canción que grabó Mercedes Sosa, la grabé dos veces con ella, una con Alberto Cortés y con Mercedes, y después la grabé con Mercedes y el Coro Pro Canto Popular de La Plata, y después la grabó Mercedes Sosa sola y fue un gran éxito. No me llames extranjero, una canción que hace mucho tiempo que la compuse y que la grabó Alberto Cortés con Facundo Cabral. Después la grabé también con los abandeños. Y bueno, muchas canciones nuevas. Yo seré tu compañero, En el camino aprendí. Muchas canciones que indudablemente. Yo en Zaragoza he ido poco. Si he ido dos o tres veces es mucho, ¿no? Una vez fui a un lugar que se llamaba Mosmundos y después fui a la Campana de los Perdidos. Ajá. Así que tengo una deuda, digamos, conmigo mismo, con Zaragoza, ¿no? Qué bueno, me qué bueno. Me gustaría que estuviera ahí muy lindo esa noche para reencontrarme con un público. A veces me escriben al Facebook mucha gente de Zaragoza y me gustaría estar más en contacto con el público de Zaragoza. Ahí estaremos, viernes 28 de noviembre en La Campana de los Perdidos. Una pregunta te quería hacer, Rafael. ¿Cómo haces para preservar un poco tu autenticidad, ¿no? O sea, tu estilo un poco tierno y libre, ¿no? En tu carrera musical. Porque claro, imagino que también tendrás momentos de cabreo y de indignación que luego en las canciones, pues bueno, tienes otro tono, digamos, ¿no? Sí, bueno, no creas, hay muchas canciones que tienen mucho de eso, ¿no? De cabreo, de indignación, como Olor a Goma Quemada, en fin, la Crisálida y todas esas canciones, que son canciones de choque realmente, que son canciones hijas de la bronca que te produce este sistema impío en el que vivimos, tan lleno de contradicciones injustas y de insolidaridad y de falta de aprecio por lo humano, ¿no? Pero además yo soy un artista y no me olvido nunca de la ternura, porque lo que se construye sin ternura no va a ningún lado, ¿no? Entonces no soy una máquina de denuncias, soy un ser humano y me manifiesto como tal, ¿no? Oye, Rafael, y hablando de ternura, ¿qué más ternura que nos despiertan nuestros hijos e hijas? En tu caso te quería preguntar por el Rojo Cancionero. ¿Te la gozas también con tu hijo o qué? Mi hijo Salvador, mi hijo más pequeño, y es un muy buen cantor, y está junto con Gaby Ortega, uh-huh. han hecho Rojo Cancionero, pero yo soy hace mucho tiempo Rojo. Yo soy Rojo hace mucho tiempo y ellos, claro, están empezando ahora, ¿no? Aparte de Rojo Cancionero, Rafael, ¿cómo ves el percal a tu alrededor? ¿Cómo ves el movimiento musical y la creatividad, ¿no?, en este mundo efervescente en el que vivimos? Y bueno, cuanto más crisis hay, crisis en griego quiere decir oportunidad. Entonces, cuanto más crisis hay, los artistas sacan a relucir su aspecto creativo, su ingenio, su bronca también. Y bueno, yo creo positivamente en el momento que vivimos como un momento de digamos, primero de reflexión, de bronca, de descontento, y que pone a la gente otra vez en pie, caminando hacia un futuro. Veremos cómo se desarrolla el futuro, ¿no? A ver si es que podemos. ¿Tú, Rafael Amor, estás interviniendo políticamente en algún asunto de estos que nos rodean? Pero hace muchos años, amigo, hace muchísimos años que yo intervengo, porque yo soy un viejo juglar. Los juglares somos los que vamos cronicando los acontecimientos populares. Los curas tenían su mester de clerecía, con sus púlpitos, con sus imprentas. Y los juglares somos los que con una cítara, un rabel, una guitarra, íbamos contando la realidad de qué pasaba en los pueblos y llevándolo de un lado para otro. Y hoy también, porque como dicen en el intermedio, viste que te dicen, ya conocen la noticia, ahora les contaremos la verdad. Bueno. Nosotros vamos contando la verdad que nos sale en los diarios, ni sale en la televisión y en la radio, ¿no? Qué bueno, nosotros aquí somos muy del arcipreste de Ita también, ¿eh? Sí, señor. Rafael, por último, vamos a seducir a quien nos escucha a asistir a este concierto el viernes 28 de noviembre en la Campana de los Perdidos. ¿Qué quieres decir a la audiencia? Por favor, vengan, que tengo una gana bárbara de estar con ustedes. Pues con esas palabras, Rafael Amor, nos quedamos, y por supuesto con tu música. Yo iré, viernes 28 de noviembre, está a punto de la agenda. Nos daremos un abrazo. Gracias, Rafael, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Salud. Tu calle abajo, con esa miseria de madera blanca, sales orgullosa con tu Juan del brazo, y yo que te sigo de pueblo y poesía, que sé de tu sueño de pan y trabajo, digo que el amor, más amor tiene el nombre de Juan y María. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nom, direcció, telèfon, email, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet habilitats. Pues con este disco que tanto nos está gustando de Zoo, desde los países catalanes, desde el País Valencià, vamos a ir despidiendo esta enredadera. Experiencia, birres y birres, siempre fent barres, el Dalai Lama aguanta macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble. Ha sido un verdadero placer enredarnos un domingo, estas dos horas de Radio Libre, hoy ecologistas, verdes, defensoras de la naturaleza. Os recordamos que en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org podéis escuchar todas las enredaderas, o prácticamente todas, de estos últimos 14 años y medio de Radio Libre. Y nos queda cuerda para rato. La cara del que sap que això no avança. Quants volen convertir-se en un heroi, troben feina. Quants tenen ja la soga al coll, les ganes de morir-se o matar, equilibrismes. Caminant per abismes, les ganes de cremar ETTs indignes que anomenen treball a l'esclavisme. Este disco lo podéis escuchar entero en el Bandcamp de Zoo, vienen de País Valencià. Y bueno, esto es sobre todo Expanso, el que fueron uno de los primeros miembros de Orsata Sound System, también de Radio Macramé y pinchadiscos de Riot Propaganda, un rapero empedernido que ha lanzado en junio de este año, Verano. La primera canción del proyecto Zoo, que en principio tenía pocas pretensiones, pero que ha habido buena respuesta del público y ha acabado en un disco. Y bueno, hay dos únicos conciertos hasta ahora de presentación del proyecto, que además el Panso se va a acompañar de una banda de lujo. Va a estar su hermano, que es Pablo, el de La Raíz, como bajista, Arnau, de La Gosa Sorda, a la guitarra, Pascua Giné, de Aspencat, a los teclados y disparando samplers, y Marcos Úbeda, de Obrin Pass, en el trombón. Y por si fuera poco, en las presentaciones va a contar con Tony Mejías, de Los Chicos del Maíz, Ro, de Adversaris, y Roy Mercurio, de Drem. Bueno, buena pinta tiene esto. Precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenquen l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Tú. ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas. Humor. Alternativas. Luchas populares. Stop estigma. Tertulias. Poesía. Salud comunitaria. La aragonés y bien vivo. Ecologismo social. Memoria histórica. Sugerencias. No hay huerta atrás. Cultura popular. Sexualidad. Naturaleza. Crítica social. Literatura. Agitación. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en laenredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Economía alternativa y solidaria. COP57. Ocupación. Grupos de consumo. FIARE. Cooperativas. SOM Energía. Asociacionismo. Mercado social. Proyectos reales hacia el cambio que queremos. En Alternativas. Cada domingo en La Enredadera de Radio Topo. Sí, sí, sí, sí. Siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo, es domingo para mí. Pues hasta aquí hemos llegado. Ha sido un verdadero placer. La verdad, una enredadera muy intensa. A mí cuando tratamos temas de naturaleza y tal, a veces tengo sentimientos contradictorios, ¿no? Porque realmente las reflexiones, si te paras a pensar de lo que te dicen las personas que controlan, pues son bastante impactantes, como mínimo, ¿no? Que te tienen que mover, ¿no? Y nos tienen que animar a cambiar de modelo. Venga, que estamos a tiempo. Tenemos que reaccionar ya. Y por otra parte, alegres, ¿no? De que haya gente que luche, que disfrute la naturaleza y que la defendamos. Y siempre, siempre, siempre cantar. El próximo domingo vamos a tener a la gente de Stop Estigma. Ya sabéis que muchas de ellas son personas trabajadoras en jardinería y está habiendo recortes ahí también, personas con enfermedades mentales graves que van a venir aquí a reivindicar qué está pasando. Es domingo, es domingo. Tendremos tertulia, vendrá Carlos, maestro de Aragonés en La Aragonés y Bien Vivo, y por confirmar, posiblemente tendremos dos grandes orquestas en el programa. Ahí lo dejo. Disfruta el momento. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario en el que nos escuches. Nos despedimos con un ecologista y en acción. Salud, amor y rebeldía.